que mi linda novia quiera ir a bailar. Y le gusta presumir a mi chiquitita, usa pelo suelto y una falda bien gordita. Y le gusta presumir a mi chiquitita, usa pelo suelto y una falda bien gordita. Bailamos bien pegaditos, pronto empiezo a sudar. Siento que me desmayo, no la quiero soltar. Bailamos bien pegaditos, pronto empiezo a sudar. Siento que me desmayo, no la quiero soltar. Chiqui chiqui boom, hace mi corazón. Chiqui chiqui boom, te va a matar. Chiqui chiqui boom, hace mi corazón. Chiqui chiqui boom, me hace sudar. Solito, no se oye el rechinido del gatre. No más se acuesta mi vieja conmigo.